pasa con tu mirada. Me siento diferente, ya no te erizas con mi tocar. Y yo buscando mis maneras, buscando donde pueda volverte a pisar. Y yo, que un día lo tuve todo, voy buscando un modo de volverte a encontrar. Si te vas, no te vayas, te lo pido, no, no, no. Exclusivo de FM Pasión. Si hay alguien que es dueño y de ti, escucha, no llores, soy el que más sufre al sentirte ir. Y yo, buscando mis maneras, buscando donde pueda hacerte quedar. Ya lo tuve todo, voy buscando el modo que me vuelvas a amar. No te vayas, lo pido, no te vayas, que sin ti mi amor no vivo. No te vayas, ten presente que no tengo nada. No tengo nada. Si te vas, no te vayas.